uno de los ejes que mantiene esta ley es las fuentes de financiamiento, el mejorar el financiamiento para los emprendedores. Discrepo bastante porque yo pienso que no es una cuestión de ley el asunto del emprendimiento, es una cuestión de formación, es decir, los emprendedores tienen que estar formados adecuadamente porque inclusive, aunque en el evento de que consigan acceder a fuentes de financiamiento, sean estos fuentes de financiamiento para negocios críticos, para negocios de alto riesgo, o fuentes de financiamiento, como se llama, inversionistas ángel, para aquellos que todavía no han sido probados, sigue siendo una dificultad porque la posibilidad de que un emprendedor pierda ese dinero está también latente en este tema. Insisto, no creo que es una cuestión de simplemente el financiamiento, sino formación al emprendedor. El siguiente eje que aborda esta ley es un tema tributario. Me parece que es bastante ligero la forma en la que se establece, porque debería ser una especie de un régimen simplificado tributario para que esta persona que emprende no tenga la necesidad de contratar a un contador específicamente para que le ayude a manejar sus cuentas, puesto que ya es un costo adicional. Lo otro es que hay un aspecto de orden laboral en donde para los trabajadores que forman parte de estos negocios de emprendimiento, que haya un cierto nivel de flexibilización sería prudente, pero como siempre he sostenido, esta flexibilización es riesgosa, puesto que se puede estar cortando el hilo por el lado más fino, es decir, el no garantizar estabilidad laboral para los trabajadores puede ser altamente peligroso. Ensayo, en este momento la ley laboral establece que al instante que se contrata a un trabajador, esta persona es contratada sin plazo fijo, sino a un plazo indefinido. Esto puede ser un arma de doble filo para los emprendedores, puesto que al contratar con un plazo fijo no se garantiza o se afecta al trabajador en general, mientras que al contratar con plazo indefinido se afecta a los emprendedores. El gobierno tiene bastante que pensar sobre esto al momento de aprobar la ley. Básicamente porque el trabajador en este momento necesita estabilidad para poder tener una fuente de financiamiento de lo que serían inclusive sus gastos o costos personales. No podemos olvidarnos que justamente por la flexibilización crediticia se hizo que los trabajadores que prestan servicios para el sector público o para el Estado en general reciban altas remuneraciones y con ellos accedan a fuentes de financiamiento crediticias hipotecarias con altas tasas o altas cuotas, como no podía ser de otra manera. Pero cuando estas personas pierden el empleo, entonces también se ven cortados sus proyectos o su crecimiento familiar o empresarial inclusive. Bien, por otro lado, en cambio, hago un punto aparte y ya veremos al momento en que el Ejecutivo sancione u objete esta ley, entonces veremos cuáles son los ajustes que se la hagan o si es que pasa directamente al registro oficial a través de una aprobación, entonces podremos discutir ya sobre el texto definitivo. Como segundo tema, previo a terminar esta intervención a través de Facebook en vivo y a través de las redes sociales, quiero abordar una cuestión que es importante. Se nombró una Corte Constitucional que aparentemente estaba conformada por gente de mucho prestigio, de mucha valía o solvencia social inclusive. Pero encuentro que las resoluciones que se están dictando a nivel de Corte Constitucional están dejando bastante que desear. En estos momentos se ha cometido una injusticia en donde se ha destituido a jueces de lo contencioso administrativo y esto es harto preocupante porque la seguridad jurídica se ve afectada. Es decir, no hay una conducta de corrupción, no hay una conducta que sea reprochable, sino al contrario, un comportamiento jurisdiccional, una decisión jurisdiccional que ha determinado que jueces de la Corte Constitucional sean los que resuelvan la destitución de estos jueces. La justicia pierde bastante, son tres personajes que puedo reconocerlos, he estado en algunas audiencias con ellos como gente honesta, proba y que aporta mucho a la función judicial del país. Creo que sí hay que revisar bien al momento de tomar una decisión de estas. Indudablemente estos jueces recurrirán a los órganos competentes, como podrá ser inclusive la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, con esto y más regresamos luego del corte.

Pero esos no son todos los casos. En otros casos, en cambio, el Estado ha desembolsado, por ejemplo, $5,000 como fuente de financiamiento. Yo me pongo a pensar, cuando alguien recibe un préstamo por $5,000 para financiar su emprendimiento, me parece bastante absurdo y difícil pensar que con eso él va a poder emprender. Porque primero, el arriendo, por barato que sea, va a tener que pagar $500 de alquiler. Y segundo, la garantía son 2 meses de arriendo, son $1,500. Es decir, ya se fue casi un tercio del desembolso que habría hecho el banco sobre los $5,000 para emprendimiento. Luego súmale el tema de una página web, materias primas y cosas de esas, y el segundo mes de arriendo ya le pisó los talones al inversionista o al promotor de un emprendimiento. Es muy difícil el creer que esto puede funcionar así. Tercero, la otra cuestión que considera un emprendedor es el conformar o no una sociedad, porque normalmente por cuestiones de capital, limitaciones o restricciones, es difícil que un emprendedor pues asuma solo el riesgo del emprendimiento. Va a tener un socio, puede ser en el caso de emprendimientos pequeños, los padres, los hermanos, los primos que hagan este tipo de consideraciones, pero esto demandará de la constitución de una sociedad o de una compañía para que pueda funcionar este emprendimiento. Al rato que ya estás hablando de una compañía, ya pasaste a otra ley, es decir, saliste de la ley tributaria, saliste de la ley laboral y pasas a la ley societaria. Este emprendimiento va a tener que tener regulaciones. Pues desde ya contratar un abogado va a tener un costo significativo o importante, y cómo no, el hecho mismo de que tenga que conformar una sociedad, pues ya incurre en gastos notariales, en gastos sociales, en gastos de manejo de marcas, manejo de contratos de trabajo, entre otras obligaciones de orden societario. De tal forma que hay mucho que pensar, porque al momento en que ya tienes un socio no sabes, y el emprendedor tiene que pensar, y lógicamente contar con la asesoría legal correspondiente, tiene que pensar que si es que necesita $20,000 para su emprendimiento y su socio es el que va a hacer el aporte de capital, pues tiene que pensar exactamente qué es lo que pesa o vale más en su negocio: el conocimiento que él tiene sobre el negocio o el capital que se va a inyectar al negocio. Puesto que no es menos cierto, y la fiscalía estará seguramente con una buena cantidad de causas en las que los emprendedores terminan siendo demandados por sus inversores de capital que no ven la rentabilidad o retorno de su dinero a la vuelta de la esquina. Las cuentas claras, chocolate espeso, se dice normalmente, ¿no? Cuando una persona emprende y recibe estos $20,000, por ejemplo, tiene que tener el inversionista de capital, tiene que tener en cuenta las reglas de juego claras. ¿Desde cuándo va a poder ver el retorno de su dinero? Y no es una cuestión de que hoy te invierto 20 mil y mañana simplemente no me gusta cómo trabajas, no me gusta cómo haces y quiero mi capital. Son los problemas más comunes en un estudio jurídico sobre este tipo de conductas, es decir, no me gusta cómo trabajas y quiero mi capital, pero resulta que su capital ya se ha invertido en arriendo, se ha invertido en materias primas, se ha invertido en empleados. Entonces no es tan sencillo como quiero mi capital y me voy. Por eso es importante la redacción de un contrato social suficiente y desarrollado, en donde las partes conozcan cuáles son las obligaciones que tiene cada uno, porque bien podría ser que para este inversionista que ha colocado $20,000 sea menester o necesario una nueva inyección de capital, por ejemplo, otros 20 mil para poder continuar con el emprendimiento. Este tipo de particularidades tienen que ser analizado al momento en que redacta el contrato o pacto social junto con su socio. Lo siguiente es el personal que se va a contratar, la modalidad de contratación y el establecimiento de sueldos y salarios. O empiezas con sueldos altos al personal o empiezas con sueldos bajos, pero siempre tiene que estar establecido cuál es el tipo de remuneración que se va a establecer, para que se va a fijar, porque claro, si yo soy el gerente voy a querer ganar $50,000 anuales, pero simplemente el flujo no da, es decir, no hay un flujo de ventas lo suficientemente preestablecido, preconcebido, como para que pueda pensarse que ese sueldo es pagable. ¿Por qué es importante? Porque entonces el gasto de nómina mensual se va a ver reflejado en temas de seguridad social. ¿De qué estoy hablando? Entonces, de pasarme de varios aspectos, ahora estoy en el campo del derecho laboral. Un emprendedor tiene que saber necesariamente que en el campo del derecho laboral tiene que manejar la nómina. Eso implica contratos de trabajo, avisos de entrada al Seguro Social, roles de pago, hojas o registros biométricos para la asistencia de los trabajadores, actas de finiquito, terminación, aviso de salida en la Seguridad Social, lo cual implica que ya no puede ser el mismo emprendedor el que maneje todo esto. Necesita un responsable de talento humano que, si no es directo, tendrá que ser tercerizado. Estas particularidades tienen que ser analizadas, insisto, porque caso contrario nos veremos abocados a problemas de orden legal. Por ejemplo, la persona que invierte $20,000 y para recuperar sus 20,000 necesita contratar los servicios de un abogado, ya tiene problemas jurídicos y tiene dificultades para recuperar ese dinero. Cuentas claras, chocolate espeso. Bien, con esto vamos a pasar a una siguiente pausa en el poder de la ley y retornamos después del corte con más de nuestro programa, ya para las conclusiones y recomendaciones a nuestros oyentes en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias. Poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito,

la salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pap, de que venda chapas en ciertas esquinas, de que te colocan en cada hospital. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Sin salida, tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Pero ¿cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Bueno, cuando nosotros estamos en cambio hablando acerca de los emprendedores, hemos abordado temas tributarios, temas societarios, civiles, laborales, y cuando entramos a este último aspecto, al tema laboral en este espacio, el poder de la ley, resulta que hay un componente este rato de seguridad social. Cuando una persona trabaja para determinada persona natural o jurídica, tiene que ser afiliada a la seguridad social. He tenido casos en los que emprendedores han constituido compañías y simplemente las han dejado abiertas y no han hecho absolutamente nada más. Sobre esto, quiero remarcar que el seguro social, después de un tiempo, te deja pasar 2-3 años, por obviamente su cuestión burocrática, resulta que te emite una glosa porque el representante legal no está afiliada. La Ley de Seguridad Social establece la obligatoriedad de afiliación a los trabajadores en relación de dependencia, pero asimismo para los trabajadores, para las personas que ejercen la representación legal, es decir, el dueño de negocio. No es una afiliación voluntaria, sino es una afiliación obligatoria. De tal forma que después de 4 o 5 años que no ha estado el representante legal y dicen, bueno, la compañía ha estado ahí botada, no la hemos movido para nada. A la Seguridad Social y al Servicio de Rentas Internas le importa nada que no hayas movido tu compañía. Es decir, si está abierta la compañía y constituida, tienes obligaciones de tener afiliado al representante legal, también al Seguro Social. Y si no, te llegará tu glosa, más o menos $6,000, $7,000, dependiendo el monto que tú que establezca a través de una determinación la Seguridad Social. Bien, con esto muchísimas gracias. Creo que hemos agotado el tema de emprendimiento. Vamos a ir abordando a lo largo de los futuros programas de forma más pormenorizada cada uno de los temas para que usted sepa y conozca que emprender es realmente difícil. Nosotros, a través de nuestra firma, cada jueves vamos a establecer un espacio en el que vamos a conversar, perdón, los días sábados. El tercer sábado de cada mes vamos a establecer una línea de diálogo o conversación para que las personas que deseen enterarse sobre emprendimientos y las normas de forma gratuita puedan hacerlo de primera mano a través de nuestro estudio jurídico y de nuestra firma. Muchísimas gracias, como de costumbre, cada jueves en El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero.